como estuvimos viendo estas semanas de billetes, de impresiones, donde ya quedó escrachado el vicepresidente. Y cuando habla de sintonía fina, ¿cuál es la sintonía fina? Aumentar los 2 pesos con 50, el boleto del subte, aumentar el del colectivo, que no lo hicieron por la tragedia de 11, no investigar, no controlar el funcionamiento de los transportes, porque la clase obrera es el que pone los muertos cuando andan mal los trenes.